Parpadeo, Flicker, de Theodor Rotzak, que es una novela del año 91, pero que ha sido publicada en 2017 aquí por la editorial Pálido Fuego. Lo que ha sumado y lo que sigue a continuación es un registro musical fingido a partir de apuntes mentales de esa novela. No pretende contar nada sustancial, aunque la sucesión de canciones sí que se apunta a un mínimo orden narrativo y capitular. Para el protagonista, que empieza su aprendizaje cinematográfico por un mero interés erótico, hay también serias diferencias no solo entre las películas francesas y americanas, sino también entre las actrices que activan su imaginario carnal. Thank you. Era Jim James con esta especie de recreación totalmente ajena a puro teatro, con esas cuerdas elegantes y ese fondo sedoso que acompaña a una voz que nos habla de la fascinación. Y antes era Michel Claude en esa formación de dúo que contaba sus principios respecto de lo que él entiende como diferencias sustanciales entre los films franceses y americanos, donde está el objeto de esa bifurcación y de esa brecha que se abre entre las imágenes de uno y otro cine. Y ahora vamos a proseguir con una pieza de John Carpenter titulada White Pulse, que nos habla de esa línea de sombra que dibuja los contornos de los personajes y de los objetos que se dejan notar en la pantalla y que proyectan la historia sobre nuestra memoria. White Pulse, John Carpenter. Thank you. En lugar de leer la contraportada o la solapa del libro, voy a leer la reseña que, a modo de sinopsis y en las primeras líneas, Antonio Santamarina escribió en la revista Caimán hace pocos meses. Años 50 en Estados Unidos, en el Classic, un cine de repertorio bastante cutre de Los Ángeles. Claire, alter ego de la famosa crítica Pauline Kael, programa películas europeas y americanas en copias infumables para un público inclasificable antes de triunfar en Nueva York. Ella será la Pigmalión femenina del despertar intelectual y sexual de Jonathan Gates, el protagonista de estas memorias, a quien la visión de los amantes de Louise Malle, de la que solo le interesa su lado erótico, le conduce a esta cueva platónica. Allí será también donde descubra la misteriosa filmografía de Max Kassel, un director alemán radicado en Hollywood, un cruce metafísico entre Carl Freund y Edgar Ulmer, o, como aquí apunta agudamente, entre Jesús Franco y Mario Bava, que utiliza el cine de terror para apoderarse del subconsciente de los espectadores siguiendo las consignas de los redivivos cátaros. Estas son las primeras líneas de esta reseña, como comento, y que nos habla de, en particular también, y al principio, de la relación que establece con el protagonista, con esa chica que comenzará haciendo críticas en grasientos papeluchos sobre las películas que se emiten en ese tugurio llamado Classic y que concluirá su periplo como crítica de éxito en el New York Times. Y entre medias, una relación, un aprendizaje y una ruptura. I know where you go. I know what you're after. I know what you need. I know everything that you desire. I can taste her lips on yours when I give you a kiss each night. I know where you go. I know what you do. She holds you tightly and you say the same things to her that you've told me. I see it in your eyes, you don't belong to me when you leave my arms. Baby, baby, please don't give in to her charm. Baby, don't you give up on me, I was here for her. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y ahora más que nunca es oportuna la cita a una canción compuesta por Boris Vian que nos habla de los placeres que disfrutamos dentro de la cámara oscura cinematográfica. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, dès qu'ils s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour. Blonde, blonde, blonde, blonde, blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. Merci. Maintenant, ce n'est plus mon papa m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de 5 CUFA. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours. Et ça galope, et ça reste encore comme autrefois, rempli de boeufs bols sans foi ni loi, et des justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gare, gare, gare, gare, gare et coupelle, s'approche du rabbin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, mais la lame n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Je la prends doucement au bout de mon bras. Le fauteuil où elle se croit désurée ne m'empêche pas ma foi d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté 1 an et on a eu beaucoup d'enfants. sonado también la pieza principal de la película Jules et Jim de Truffaut. Y vamos a proseguir con una canción que invita a salir de la cripta y buscar otros entretenimientos para el cuerpo, otros entretenimientos que lo distraigan o que lo engañen. Se trata de esta canción con resonancias de Edgar Allan Poe titulada The Raven y que interpretan Isobel Campbell y Mark Lanegan. From regresamos a las catacumbas, cuando enfrentamos la proyección con mero ánimo lúdico, es cuando la cinta puede resultar más subversiva y eficaz. La siguiente canción de Turbo Negro, titulada Suburban Prince Death Song, bien nos puede hablar de un príncipe o un artista de los márgenes, pero condenado a convertirse en el centro de atención. Crossing up in the middle. Friends of Dean Martinez, una banda emparentada con Gian San y Calexico, que ha interpretado esta canción titulada Lost Horizon, un título que nos remite a la película de Frank Capra de los años 30, que trata el tema de una ciudad imaginaria e ideal, Shangri-La, cuyos habitantes no conocen la violencia ni la agresividad. Y de repente pues nos vemos como en Gary Grant en aquella película de Stanley Donen. No sabemos, no tenemos claro si es un juego o si es un asunto muy serio o ambas cosas a la vez. When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we play. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings. I turned and you were gone, while from the darkened wings the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing. I hear it still, I always will. Best on the bill, charade. Acabamos de escuchar esta canción de Harry Connick Jr., esta versión de Charada, y ya vamos terminando este registro más o menos ordenado de la novela Parpadeo de Theodore Rotzak, un autor que inventó el término contracultura y que lo utilizó por vez primera en un ensayo muy influyente sobre el asunto, que seguramente hoy sigue siendo su obra más conocida junto con este Parpadeo. y ya vamos confluyendo al final de los finales, el final de los finales que seguro nos hallará esperando mientras el sol y la luz que desprende flota a nuestro alrededor. Vamos a escuchar ya una penúltima canción, en este caso este tema titulado Eden Prison, interpretado por la banda Swans. si no era el final de los finales, se le parecía bastante. Y vamos ahora sí a concluir con la lectura de un párrafo de la primera página y del primer capítulo de Parpadeo, el capítulo titulado Las catacumbas, en el que relata el protagonista que llegué como el neófito al helado que entra por casualidad en el oscuro seno de una fe aún no formada y encontré no un anuncio del reino y la gloria venideros, tan solo un rumor sordo de milagros, un rito desconocido, los rasguños de un emblema inescrutable sobre una pared derruida. Con todo, en lo más profundo de su ser, el buscador siente el despertar de la convicción, percibe el hambriento misterio que acecha ante él entre cascotes y excrementos de rata. Se queda y degusta el sacramento. Transformado, regresa al mundo exterior portando un mensaje apocalíptico. Y terminamos y te pedimos que te mantengas en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Vamos a continuar proyectando películas en las paredes de la caverna y un buen broche puede ser este tema de Keith Jarrett a la interpretación titulado Treasure Island.